Bienvenidos a una nueva edición de Spell Podcast. Hoy es miércoles, día 9 de febrero del año 2011, por si no te habías enterado. Soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora para que tú lo oigas ahí y ahora. Ahora que es justo cuando empieza Spell Podcast. Ya sabéis que los miércoles es el día dedicado a la literatura y el cómic, y que esta semana es la semana temática zombie, así que hoy vamos a hablar exactamente de eso, cómic y literatura, zombies, además por este orden, primero cómic, luego literatura. ¿Con quién? Con una persona que está realmente cualificada para hablarnos de ello. Él es Juan Pablo Gordillo, es presidente de la Asociación de Libreros de Málaga, es también gerente de la librería especializada en Portada Cómic, y él nos va a hablar absolutamente de todo, tanto del zombie en sus inicios, la relación entre cómic y género de terror, en fin, fue una conversación realmente interesante, quizás sea un poco larga, duró más de media hora, pero es realmente, realmente interesante. Pues sí, seguimos en Spell Podcast y estamos ahora con Juan Pablo Gordillo. Él es abogado, presidente de la Asociación de Libreros de Málaga y gerente de la librería especializada en cómics y literatura en Portada. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias. De que estéis aquí con nosotros. Muy bien, Juan Pablo. Vamos a ver, vamos a hablar un poco hoy, pues exactamente de lo que trata, digamos, o de la que es el tema principal de una tienda de cómics y su relación con los muertos vivientes. Sabes que estamos en la semana de los zombies. Y entonces, vamos a ver. Primero vamos a hacer un poco de historia, si te parece, entre la relación entre el cómic y el género fantástico o de terror. Muy bien. Un poco lo que serían los orígenes del género fantástico, o más bien de terror, ¿no? Porque en este caso el zombie entra dentro del terror. En el cómic habría que remontarse a los años 40-50. ¿40-50? Sí, lo que es la EC, ¿no? La EC Comics, que fueron pioneros en lo que era el pulp del terror. Ellos trabajaban el género pulp, trabajaban la ciencia ficción, el suspense, el bélico, y uno de sus principales ganchos era el terror, ¿no? En historias cortas de 8 páginas, y era de diversa temática, lógicamente. Entre otras temáticas, pues se tocaba el tema zombie, aunque no el zombie que nosotros, digamos, entendemos ahora como zombie. Ellos, cuando tocaban el tema zombie, estaba mucho más relacionado con el vudú. No se produce esa visión que tenemos nosotros ahora, prácticamente que está totalmente desconectada de lo que era el vudú, ¿no? Para ellos el vudú en los años 50 en Estados Unidos era como algo muy exótico, que podía ser real, que provenía de las islas del Caribe, y entonces les daba mucho juego para las historias de los resucitados, ¿no? Pero tenían otro fundamento, eran más parecidos a lo que es el golem en la tradición hebrea. Es una especie de autómata que hay un maligno, un cerebro maligno, que es el que lo maneja y el que lo utiliza. Realmente el zombie en ese sentido no es más que un instrumento. Ajá, entonces es lo que podemos ver en películas como Yo anduve con un zombie o La región de los hombres sin alma. El zombie era más un instrumento de venganza o algo así, ¿no? Efectivamente, el zombie no obedece a una plaga, no obedece a eso, un chamán, un sacerdote, un personaje que ha conseguido tener el conocimiento de las artes del vudú, y entonces pues ese, digamos, es al fin y al cabo el enemigo a batir, ¿no? No es propiamente el zombie, que se puede decir entrecomilladamente que es casi un pobre diablo que ha sido sometido por el maligno, ¿no? Sí, en este caso el zombie sería también víctima, ¿no?, de la propia maldición. Vale, esto ocurre así. Luego tenemos algunas series salpicadas de zombies por ahí, ¿no? Como las crónicas zombie de Bárbara, creo recordar, que fueron una serie... ¿Se llegó a editar en España esto? No, yo no recuerdo que se editara en España. No, ¿verdad? Vale, y luego adaptaciones de películas como Shaun of the Dead, que tiene además algunos, digamos, relatos que complementan, en cierta forma, la película. Y estamos así, sin ninguna serie, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí. Sin ninguna serie de zombies. Y llega el Kirkman y la arma, ¿y de qué manera, no? Sí, realmente el fenómeno zombie, bueno, pues realmente la revolución del fenómeno zombie vino a raíz de Romero, ¿no? En el 69. Y es donde se da una nueva visión del elemento zombie, que sí que hay literatura y sí que hay películas, muchas de serie B o Z ya prácticamente, ¿no? Pero realmente en el mundo del cómic, salvo trabajos esporádicos así de historias sueltas, no se serializa ni no se trata el tema zombie, porque en realidad ten en cuenta que visto desde una perspectiva como personaje, el zombie no da para tanto. Porque el zombie en realidad, pues bueno, tiene uno... No es, Drácula daba para una serie, Hombre lo daba para una serie. Pero zombie no daba para una serie porque como, bueno, tiene esa carencia de personalidad y es una plaga tal, pues no se trabaja. Kirkman realmente lo que hace es que revisa el mito desde el aspecto que realmente más interesa en el fenómeno zombie, que son los supervivientes. El zombie en realidad es el elemento que hace que toda la sociedad se desmorone de golpe y porrazo. Da un juego que no da ningún otro elemento, un apocalipsis nuclear, como yo me acuerdo la película esta de Day After, que en su momento tuvo mucho tirón. Pero bueno, es un escenario diferente, porque es un escenario apocalíptico, pero se destruye también las posibilidades de supervivencia, porque al destruir la naturaleza, realmente las posibilidades de sobrevivir son cero. El fenómeno zombie destruye la sociedad, pero sin embargo lo que te hace es que te manda a un estado evolutivo anterior a prácticamente, te manda a la edad de piedra, pero sigues teniendo las posibilidades de la edad de piedra con lo que haya sobrevivido de la tecnología actual, ¿no? Kirkman lo que hace es que da un tratamiento al fenómeno de los personajes muy muy interesante. Yo creo que él empieza con una idea en un principio de hacer a lo mejor una serie de 20 números. El tío va pillando ahí una onda, se va enrollando con los personajes, va viendo que esa profundidad que le da a los personajes, que en un principio parece como que tiene cierto recelo, tampoco se quería mojar demasiado, pero ve que eso le va funcionando en lo que es las ventas, y entonces se da cuenta que lo que él realmente, el camino que él quiere, es el camino que la gente le está pidiendo que haga, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí hace un universo de personajes que son maravillosos, porque realmente es una serie de personajes. El fenómeno zombie, te repito, ahí es el desencadenante, pero lo interesante son los personajes, ¿no? Los matices que tiene, la profundidad que le da. Y en este sentido, Kirkman lo que ha hecho es que ha dado el salto y está muy bien que se dé ese salto, ¿no? De un cómic que es, lógicamente, un cómic de adultos, lo ha convertido en un cómic mundial, o por lo menos en Occidente está siendo un bombazo. Y ha conseguido, pues, un fenómeno que estaba de la literatura o del cine, que estaba ahí medio olvidado porque parecía que no daba más de sí. Él lo ha cogido, lo ha reciclado y ha hecho una historia que la verdad es que es fantástica y que estamos todos enganchados. Digamos que, aparte de las películas, Kirkman, que pienso, esto es una opinión personal, que lo que ha hecho ha sido legitimar el género zombie, dándole una profundidad que en una película de hora y media los personajes es imposible o muy, muy, muy difícil darle. Y pienso que eso, que a lo mejor lo legitima, ¿no? O sea, reivindica el género. Claro, mira, tú ten en cuenta que cuando tú ves una película, no sé, tipo de Shaun of the Dead, siempre te quedas con ganas de saber más de los personajes. Realmente Kirkman lo que hace es que no te limita a un supermercado o a un espacio cerrado y luego te lo saca de ahí donde mueres, sino que te da toda la historia. Porque realmente cuando empieza el fenómeno zombie, lo que queda es, para los supervivientes, el resto de su vida. No estamos hablando de una cosa que vaya a durar una semana o dos días, no es una situación transitoria, es el resto de sus vidas. Y Kirkman precisamente aborda el tema pensando en que el resto de sus vidas tienen que vivir con esa plaga a cuesta y con esa situación permanentemente de tensión y las relaciones entre ellos, cómo cambian, cómo mueren familiares, mueren amigos y sin embargo se recomponen y digamos vuelven a crear su mini sociedad o su micro sociedad. En este sentido, Kirkman nos da todas las respuestas a todas las preguntas que siempre tuvimos cuando hemos visto una película de zombies y no había tiempo para que nos contestaran, ¿no? Claro. Volviendo un poco a lo que decías antes, realmente Romero siempre ha mantenido que los zombies son una metáfora de la sociedad y que lo importante es cómo se enfrentan los personajes a este nuevo orden o a esta nueva situación. Kirkman básicamente lo que hace es eso, exactamente lo que tú decías. Siguiendo un poco con más temas de cómics, Vamos a parar en Marvel Zombies. Marvel Zombies, yo he tenido solo la oportunidad de leer el primer tomo. Me pareció muy divertido. Muy absurdo, te lo voy a decir. Es de Millar, creo recordar, ¿verdad? Vale. Pero después he visto que hay 5 tomos más o una cosa así. Realmente Marvel Zombies explota el éxito que tiene Kirkman en Image aplicándolo a sus superhéroes. Porque además Marvel Zombies, creo recordar que la primera historia es de 2005 o algo así. La primera vez que aparece ese universo paralelo no muerto. ¿Piensas que realmente es una maniobra de marketing de Marvel que a lo mejor están exprimiendo en demasía? Marvel siempre tiene la tendencia, como toda productora, en este caso editorial norteamericana, que lo que vende es un artículo pop. Ellos no están vendiendo un producto de con una expectativa cultural alta. Están vendiendo diversión, ¿no? Entretenimiento. Como todos sabemos, las series norteamericanas se hacen hasta que funcionan. O sea, para ello el principio no es mientras la serie sea buena, para ello el principio es mientras la serie funcione. En Marvel, en este caso, es coincidente, incluso anterior a Kirkman, porque yo quiero recordar que Kirkman empieza también en el 2005-2006, y si no son coetáneos, son casi, ¿no? Tampoco se puede decir de que ellos, viendo el éxito, se aprovecharon. Simplemente en aquel momento pues hubo el revival, hubo el resurgir, que tampoco se prevía que iba a llegar a la magnitud que está llegando. Y Marvel, pues bueno, aprovechando la situación y la corriente, pues se apuntó. Luego, como el fenómeno ha ido continuando, pues ellos han ido continuando con la serie de Marvel Zombies, ¿no? Realmente sí, tiene una mezcla, lógicamente, de querer dar cobertura a su público en un fenómeno que estaba siendo interesante, a la vez con la idea de captar público que se interesaba por ese fenómeno pero que no había leído cómics Marvel, ¿no? Eso ellos lo manejan bastante bien y lo trabajan muy bien. No es para mí una serie representativa de lo que sería el fenómeno zombie, pero bueno, son las cosas que hace Marvel. No hay que entenderlas como, en este sentido, bueno, no es que se aprovechen, simplemente es que ellos funcionan así. Si mañana, cuando salió Obama, pues hicieron un cómic donde salió Obama. Ellos aprovechan cualquier fenómeno. Claro, en el Caballero Luna, por ejemplo. Claro, ellos aprovechan cualquier fenómeno mediático que les pueda subir en venta. Gracias a eso continúan después de tantos años, ¿no? Porque ten en cuenta que un tema editorial no es fácil ni siquiera para Estados Unidos. Tienen que vender, tienen que cubrir unos números, y realmente hay veces que utilizan unas temáticas que les funcionan mejor, otras veces utilizan unas temáticas que les funcionan peor, y siempre están buscando también el concepto de la oportunidad. O sea, ellos lo han aprovechado. No es mi serie favorita, ni como Marvelita, ni como aficionado al fenómeno zombie, pero bueno, ahí está, no ha funcionado mal, y bueno, pienso que es la línea Marvel, y que si mañana este fenómeno ocurriera con los extraterrestres, pues ellos serían los primeros en apuntarse. Exactamente. Bueno, de hecho ya lo hicieron, ¿no?, con las aventuras cósmicas de los Cuatro Fantásticos, etcétera, ¿no?, y compañía. Vamos a ver, actualmente, ¿cuál sería el estado del cómic zombie? O sea, ¿estamos viviendo una zombie explotación? ¿Se están haciendo cosas? He visto hace poco un tomo que sinceramente no sé si es interesante o no. No he tenido la oportunidad de leerlo, ha salido este mes. El de Zombies Victorianos o Victorian Undead. ¿Estamos en un momento en el que vamos a llegar al momento en el que va a ser difícil discernir entre el grano y la paja? Bueno, claro, evidentemente nosotros, ten en cuenta que no percibimos el fenómeno no lo percibimos tan rápidamente por una razón muy sencilla, porque al estar implicados en el elemento desde que empieza a ocurrir, para nosotros ya es un fenómeno importante de hace 3 años. Claro. Entonces, tampoco nos posicionamos como el gran público, que realmente el gran público es cuando un señor que no ha abierto un cómic en su vida, o lo que más que ha leído es Ibáñez, te entra por la puerta preguntando por Marvel Zombies, iba a decir, por los muertos vivientes. Entonces, cuando realmente a ese señor puede ser el indicativo de que se ha convertido en un fenómeno mediático. Para nosotros, detectarlo cuando se ha convertido en un fenómeno mediático no es tan fácil. Podemos decir cuando una serie o un producto está funcionando muy bien, ¿no? Evidentemente, el tema de la sobreexplotación, pues claro que está ocurriendo. Yo hace ya 3 años que estoy leyendo, que al principio me acuerdo cuando a mí es un fenómeno que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Me tira el tema zombie. Al principio había, pues prácticamente de lo que eran novelas, pues bueno, había relatos que ahora lo ha recopilado Minotauro, y había algún relato suelto, pero novelas así del fenómeno zombie yo no recuerdo que hubiera. Y de hace 3 años acá, bueno, pues con ya sabes, con en España, por ejemplo, fue el Dolmen, pero inicialmente fue en Estados Unidos el ¿cómo se llama este hombre? El Max Brooks, el hijo de Mel Brooks, que digamos con el libro, que a mí me parece un libro bastante flojo, el de Manual de Supervivencia Zombie, pero sin embargo reactivó el fenómeno. Me parece mucho más interesante Guerra Mundial Z, mucho más, pero sin embargo el que reactivó el fenómeno fue el de Manual de Supervivencia Zombie, ¿no? Pues lo que te decía, de hace 3-4 años hacia acá ha habido una cantidad de publicaciones, normalmente en una línea editorial dedicada exclusivamente a zombies, que yo llevo casi te diría al día. Y evidentemente esto es como cuando en los comienzos, digo en los comienzos porque ahora prácticamente, pues desgraciadamente no tengo tiempo de acudir al Festival de Cine Fantástico de Málaga como acudía en sus comienzos, que me iba la semana entera a ver películas, ¿no? Y tú ibas a ver las películas y yo me hacía con el abono este semanal, y tú no sabías lo que te iban a poner. Tú ibas a ver lo que te ponían por delante, ¿no? Había veces que salías del cine absolutamente maravillado. Yo me acuerdo de ver Reservoir Dogs cuando Tarantino era un desconocido totalmente, por lo menos para nosotros, ¿no? Claro, y de repente ves Reservoir Dogs, me acuerdo que fue en la primera película del festival, y sales del cine alucinando, diciendo, bueno, ¿qué acabo de ver, no? Quiero decirte con esto que, me acuerdo otra que, ¿cuál fue? De Peter Jackson, la de Braindead, que son películas que te impactan, que no te dejan, te llevan a decir, me ha compensado ver 3 películas que he visto antes que no me han gustado. Fíjate que eran películas marginales y vividas en circuitos, digamos, reducidos, y que luego sí se han hecho con la aclamación de crítica y de público, ¿no? Sí, claro, pero para tú ver eso, como no podías, no tienes un previo que tú dijeras, es Tarantino, es Peter Jackson, sino que para nosotros eran unos desconocidos, pues tenías que ver 3 películas antes o 3 películas después que eran realmente insufribles. Pero claro, tú ibas con ese espíritu de decir, voy a ver, pues no sé, 25 películas en una semana, de las cuales va a haber 3-4 que van a merecer la pena, en las otras 20 van a ser un full, pero bueno, tú vas buscando esas 3 o 4. En esto ocurre lo mismo. Yo las novelas de Dolmen las leo todas. ¿Se han hecho novelas buenas y se siguen haciendo novelas buenas? Sí. Sigue habiendo novelas que uno lee todavía y te enganchan y dice, ¿entonces merece la pena que haya una explotación? Pues no te digo que no, porque si tú eres capaz de discernir entre la que es un bodrio hablando mal y pronto y la que tiene interés, pues claro que merece la pena que siga habiendo explotación del género, ¿no? Vamos a hablar justo ahora de literatura, justo ahora, pero no me contengo a hacerte la pregunta. ¿Has visto la serie de The Walking Dead? No, no la he visto, ni la pienso ver. Y te voy a explicar por qué. Haces bien, ¿eh? Te voy a explicar por qué. Mira, yo empecé a leer Walking Dead cuando salió en el 2006, quiero recordar que fue en España. Vamos por el tomo 12, que es equivale al capítulo 60 y claro, tanto, sí. Para nosotros, los que lo hemos llevado al día, personalmente es un sufrimiento, porque hay veces que tarda 2 meses, veces que tarda 7 meses, y realmente yo no disfruto, aunque claro, estás con el mono de que llegue el siguiente tomo, pero yo no disfruto igual eso que cuando llega alguien por la puerta y se lleva la colección entera y no ha leído nada. Digo, te lo vas a pasar bomba, vas a estar 5 días totalmente pasándotelo genial. A mí me gusta ver las series completas. Pues no sé, por ejemplo, yo me vi Los Sopranos las 6 temporadas en 1 mes y medio. Claro, pero es como realmente captas toda la serie. Porque hay que darte un premio, ¿eh? Pero es como captas toda la serie porque te acuerdas desde el primer episodio hasta el último. Y entonces tienes la panorámica. Claro. Perdidos la he ido viendo por temporadas, y pese a que no la he visto porque he visto, sino por temporadas, llega la última temporada y tienes que andar recordando qué había pasado, por qué este personaje hacía esto, por qué hacía lo otro. Con Los Muertos Vivientes, pues como me conozco la temática, voy a esperar, no te digo la temporada entera, pero sí por lo menos, bueno, no te, la temporada entera sí, pero a ver si soy capaz de aguantarme un par de temporadas o incluso 3 para verlas del tirón. De cualquier forma, ya te avanzo que no sé si te lo habrá comentado más personas. Arranca muy bien y termina flojita, ¿eh? Termina un poquito floja. Sí, mira, todo el que entra por la puerta me comenta la serie, o sea que... y aquí es muy normal y muy frecuente que haya una tertulia sobre la serie. Me comentan que eso, que ha acabado la primera temporada un poco abajo. Pero realmente yo creo que la primera temporada, si realmente equiparo al primer tomo, en lo que es la cronología de la serie... tiene también sus momentos un poco de meseta. No deberían ser momentos de venirse abajo, pero sí un poco momentos de meseta, ¿no? Por eso prefiero esperar a que haya varias temporadas para hacerle un visionado general. Tampoco me acabo de fiar mucho del tema de... porque pienso que ahora mismo está enfocado totalmente a un público adulto. Sí. Si las ventas, bueno, el share o como lo quieras llamar, la cuota de pantalla, que aunque bueno, siendo de a veces de HBO. Bueno, sí. De HBO, como es por cable, seguramente no están tan sometidos al tema de la cuota de pantalla como otras televisiones. Pero si ellos ven que no tienen la suficiente demanda, seguramente tengan que aflojar un poco para que haya más público, para que sea una serie más familiar. Y ese es el riesgo que hay a veces de la serie, ¿no? Aunque confío en que la HBO no vaya a caer en eso. De todas formas, ya te digo, quiero esperar 2-3 temporadas para ver un poco más el plano general y entonces darle un visionado completo. Genial. Pues ahora vamos a pasar a hablar de literatura zombie. Yo tengo aquí apuntado una idea que se me venía el otro día a la cabeza. Max Brooks, ¿es el Stephen King de la literatura zombie? Pues mira, desgraciadamente no. Te voy a decir, ¿por qué desgraciadamente? Porque Stephen King tiene una producción de novelas brutal y Max Brooks, pues, aparte de como novela, Guerra Mundial Z y Para de contar, ¿no? El final de la guía de supervivencia zombie. Sí, bueno, los relatos de... pero realmente son 30 páginas. Sí. O sea, no se puede hablar de novela porque no... lo que salva el libro. Sí, pero no se puede hablar de novela porque no tiene un cuerpo como Guerra Mundial Z, ¿no? Ojalá fuera Stephen King de género zombie, pues ya tendríamos 4 o 5 novelas, ¿no? En la calle. Vamos con libros de zombies de aquí, de España. Empezamos con un caso de un bloguero, un tío que se monta su blog. Hablamos del blog era Mundo Cadáver, creo recordar. Y este hombre al final ha editado 2 libros, Apocalipsis Zombie y el segundo que ahora mismo no caigo en cómo se llama. Los Días Oscuros, exacto. Después de este vienen muchísimo más, una avalancha, y hay un libro en especial que me gustaría comentar contigo, que es Los Caminantes, de Carlos Sisi. Es un libro que creo que es magnífico porque da absolutamente todo lo que el fan del género busca en un libro, más un final que te deja muerto. Ya que hablamos de zombies, un final muy sorprendente. Sí, mira, vamos a ver, con lo que sería Emanuel Dureiro, que es el autor de Apocalipsis Z. Yo lo tengo entre mis favoritos, no de zombies, entre mis favoritos en general. Es un libro que se puede decir que está muy mal escrito, sin paliativos, sí. Está escrito de una forma muy, muy de blog. O sea, en realidad casi que la corrección que tiene cuando se pasó al papel es una corrección mínima. Pero es un libro que realmente es muy trepidante. Entonces, es muy fresco y te engancha. A mí es un libro que yo me acuerdo que me lo leí. Yo leo muy rápido y me lo leí, pues no sé si en un día y medio. Y fue a acabármelo de leer y me lo volví a empezar a leer. Porque me había dejado absolutamente alucinado. Este libro, en concreto, bueno, a Manuel Dureiro se le dice que ha plagiado porque existe un libro de una estructura y una temática, cuando digo temática no digo temática zombie, lógicamente, sino una forma de narrar con unos personajes muy parecidos, un libro norteamericano, que luego tuve la oportunidad de leer y que ciertamente sí, hay unos paralelismos que son muy difíciles de justificar que se te haya ocurrido lo mismo que a otro señor que está a X miles de kilómetros, ¿no? Sí es cierto, y lo puedo decir con justicia, que el de Manuel Dureiro es más divertido. O sea, es más divertido, más trepidante, más rápido y me gustó mucho más que el otro, ¿no? Creo que si este hombre, Manuel, desde el principio hubiera dicho, pues mira, sí, he leído tal libro, que además también empezó en un formato blog, hubiera dicho, pues mira, sí, lo he leído... y lo ha adaptado a versión española. Pues no creo que nadie hubiera dicho plagio tal. No, efectivamente, porque creo que algunas veces, si digamos, existe el derecho, no al plagio, pero sí, bueno, a inspirarte. Oye, yo me inspiro en tal obra, la adapto a España, porque está adaptada a España, e incluso la mejora. No hay, o sea, no creo que haya ningún pecado en ello, ¿no? En mejorar algo que ya existe. Sin embargo, pues Manuel insistió al principio que no, que había sido una coincidencia y que, bueno, en realidad no es una sola coincidencia, son multitud de coincidencias en el libro. Este libro, para mí, es el alfa de lo que es el fenómeno zombie en España. Luego, el segundo, el de Los días oscuros, hay un bajón terrible, terrible. El primero él lo edita con Dolmen Editorial, el segundo lo edita con Plaza Janés. Se ve que ya Plaza y Janés le dice, le pone un corrector, desde luego, está mejor escrito en ese sentido, no cabe ninguna duda, está mejor corregido, pero ya se ve que, bueno, lo que ocurre muchas veces en las editoriales, ¿no? Que no es la primera editorial ni será la última editorial, que enfocan mal un producto, quizás porque sus editores no están tan en la calle como debieran, ¿no? Porque ahora te puedo hablar de otra editorial que para mí se han equivocado plenamente con el fenómeno zombie, con una publicación en concreto. Bueno, pues el tema de Los días oscuros realmente baja muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es el primer libro, no tiene nada que ver. Parece una continuación, pero una continuación ya buscando meramente el fenómeno de ventas, ¿no? Y además el libro se cierra, no se cierra, sino que queda abierto a otras, no sé si dos o tres continuaciones más. Con lo cual sospecho que ya este libro, su índice de ventas no habrá sido demasiado bueno. Y sospecho que si había algún otro va a ser un castañazo total, ¿no? Entonces no creo que pase del tercero. Con respecto a lo que me has preguntado de Carlos Sisi, hombre, pues Carlos Sisi, aparte de que es como de la familia en esta casa, realmente tiene un libro muy fresco, ambientado plenamente en Málaga, pero que se ha vendido no solamente en Málaga, ha sido un éxito a nivel nacional. Tiene un enfoque del fenómeno zombie como una plaga también, pero le da el fenómeno de, bueno, como ocurre en todas las plagas, porque realmente es que no hay una que no exista ese fenómeno, que es que hay determinadas personas que, por la razón que sea, no les afecta igual, no se los lleva por delante de la misma manera. Y entonces, pues Carlos, realmente es un elemento que yo creo que nadie había tocado, porque sí se había tocado el fenómeno del zombie, que de repente cobraba una chispa de inteligencia, tal, pero el elemento de que alguien se convierta en inmune estando infectado, porque claro, tú para ser inmune no es que no te infectes, es que te infectas pero no te afecta. Exacto. O no te afecta como a los demás, ¿no? Pues la verdad es que eso él lo ha planteado de una perspectiva muy interesante y ha generado una novela con unos personajes que, sin apartarse del fenómeno zombie, le ha dado lo que parecería increíble, que es una vuelta de tuerca más. Y claro, eso ha hecho que haya funcionado muy bien la novela, y la segunda parte, que a mí me parece mejor que la primera parte, tiene uno de los pasajes que son verdaderamente intensos en la segunda, ¿no? Y está mejor escrita. Yo cuando a veces lo llamé, se lo dije, digo, oye, Carlos, digo, yo no sé qué ha hecho, pero es que escribes mejor. O sea, no ya solamente la historia sigue el mismo nivel, sino que está mejor escrita. Y la verdad es que, bueno, pues ahora mismo yo no sé. Creo que sí, que Carlos tiene pensado una tercera y última parte de la novela, que sí queda para una tercera parte, porque la deja además ahí como un poquitín abierta, ¿no? Y estoy seguro que la de Carlos sí que va a funcionar, esa tercera parte sí que va a funcionar. Vale, y ya por último, para finalizar, porque nos estamos yendo de tiempo, veremos para 10 minutos y llevamos 25 largos, háblame de La guerra de la doble muerte. Tengo entendido que es un libro que... digamos que analiza en cierta forma el género zombie o lo narra desde el punto de vista de un muerto, de un zombie. Sí, La guerra de doble muerte también es de otro amigo, de Alejandro Castroguer. Y Alejandro, verás, el tema de que se narre desde el punto de vista zombie no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que Alejandro los considera, le da las pautas del zombie, el ansia que tiene el zombie, pero no les quita en ningún momento dado lo que es la inteligencia. Les quita la memoria, les quita los recuerdos, pero no les quita la inteligencia. Entonces, quiera que no, la inteligencia les va dando, porque los recuerdos no es que se los borre, sino que los pierden, ¿no? Los personajes lo van recuperando en según qué momento. De forma que los zombies no pierden del todo su humanidad, aunque viven con el ansia permanente, ¿no? Es exactamente igual de contagioso, de peligroso, etcétera. Claro, entonces Alejandro lo que plantea es cómo gestiona un país como, bueno, en este caso España, que puede ser cualquier país occidental, cómo gestiona una crisis de ese tipo, ¿no? Con unos ciudadanos que realmente son peligrosos, pero que con los que tú puedes hablar, puedes interaccionar y bueno, cómo... De cierta forma siguen teniendo alma. Claro, en cierta forma, pues son gente con la que podrías intentar hacer otras cosas diferentes que no meramente un exterminio, ¿no? Entonces, claro, Carlos te da ese enfoque que la verdad, Carlos, es un tío que escribe, es brillante escribiendo, es muy muy brillante, tiene una prosa muy poética pero a la vez muy contundente, escribe, la verdad es que como escritor es espectacular, ¿eh? Y le da, ya te digo, un enfoque diferente que es muy interesante a los que digamos que son fan puros del fenómeno zombie, quieren el zombie de con unas características y quizás no le entra tanto cuando se le da ese enfoque diferente, ¿no? Pero el que le guste la literatura un poquito más abierta y esté dispuesto a dejarse sorprender, pues seguro que le va a gustar por eso que te digo, porque es interesante el enfoque y además que está muy muy bien escrita. Genial, estupendo. Pues Juan Pablo, si... ya no te llamas Juan Pedro, ¿eh? Juan Pablo, si quieres, no sé, ¿se te ocurre algo más? ¿Algún otro título que recomendar? ¿Alguna novedad que veas que está inminente, tanto de cómic como de libros, de literatura? Pues mira, así a bote pronto no sabría decirte. La verdad es que me has preguntado antes, me has dicho de... no sé cómo ha sido la conversación del cómic que ha salido ahora con historias victorianas, ¿no? Esto tampoco es nuevo. Ha salido Orgullo y Prejuicio Zombie y han salido... Han salido varias novelas ambientadas, digamos, clásicas, ambientadas en la fenomenología zombie, ¿no? Simplemente que bueno, que es un fenómeno que hay que entenderlo como en su día ocurrió con Drácula, con los vampiros, ¿no? O como ha ocurrido, claro. Claro, los vampiros ya han degenerado a lo que ahora vemos como vampiros, ¿no? No lo digas, no digas la palabra. Pero que bueno, que yo creo que dentro de que un género degenera, ¿no? Siempre sigue habiendo cosas interesantes. Lo que uno tiene que hacer es, pues en este caso, preguntar o investigar un poco, preguntarle al librero, o si uno no es de librero, pues mirarlo por internet, aunque internet es un poco más engañoso porque ahí sí que hay intereses editoriales. Sin embargo, si yo a un señor le recomiendo algo y no le gusta, luego va a venir y decir, oye, pues este no me gustó, y tú sabes que cuando le recomiendo dos cosas que no le gustan, no vuelve más. Entonces, el librero yo siempre lo considero más fiable en ese sentido. Y que se investigue un poquito porque hay temas muy interesantes y hay, bien sea en cómics, bien sea en libros, que están muy interesantes y están muy divertidos. Genial, pues lo dejamos aquí por hoy. Si vives en Málaga o cerca de Málaga, no dejes de pasarte por En Portada Cómic. Estáis en calle Nosquera, ¿verdad? Nosquera, exacto. Bueno, la veis fácil, el número... Número 10, genial. Y voy a dar un detalle de esta librería que la hace especial, no la hace un supermercado friki. Entráis y veis sillones. Es un detalle que... No, en serio, oye, Juan Pablo, no sé. Es un detalle que me ha gustado mucho. Porque estáis invitando al que llega, le estáis diciendo, pasa, mira, no tengas prisa y si quieres, te sientas a mirar. Te puedo decir que los sillones en realidad están pensados originalmente para que, mira, nuestro público objetivo en un porcentaje muy alto de cierta edad son chicos, ¿no? Cada vez más se incorporan más chicas como aficionadas. Pero el público, tenemos mucho público de 40 a 50 que vienen con la señora. Entonces la señora siempre tiene la tendencia a no querer entrar porque se aburre. Pero por lo menos si tiene un sitio para sentarse, se sienta y el marido mira más relajado sus colecciones. Mira, pues esa no se me había ocurrido a mí. Cuando venga con mi señora, la sentaré un ratito. Pues muy bien, Juan Pablo, ha sido un placer y esperamos tenerte de nuevo por aquí, por Spell Podcast. Pues muy bien, muchas gracias por lo que queráis. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que la entrevista os haya gustado tanto al menos como me gustó a mí hacerla. Creo que fue realmente ilustrativa sobre el momento que pasan tanto la literatura como los cómics del género zombie. Nosotros nada más, solo recordaros que En Portada Comics tiene una página web realmente interesante, se llama enportadacomics.blogspot.com, ahí la podéis encontrar y ahí nos van a anunciar absolutamente todas las novedades de la tienda. También deciros que si estáis en Málaga o alrededores, no dejéis de visitar la tienda porque es una real, realmente es una gozada. Nosotros nos vamos porque tengo que lavar el destructor estelar, que lo tengo un poco sucio. Estuve en Tatooine y claro, se le pega la arena y que viene del planeta y está fatal. Voy a llevarle un lavado automático, esto de los rodillos, que sale barato. Mañana volveremos con más cosas aquí en Spell Podcast, o eso espero. Así que hasta más ver, adiós.